se rumoraba en el pueblo, todo mundo lo decía. Que Juan mató a don Sotero, que fue el padre de María. No ve nadie en el potrero para lograr lo que quería. Vamos a bailar, María, le dice Juan el cobarde. Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre. Presencia, ¿qué a ti andarías? Por eso vine a matarte. Del interior de su bolso sacó el arma que traía. Le destellaban los ojos por la furia que sentía. Y en medio del alboroto cayó muerto Rentería. Soy Pancho Rubalcaba, aquel que no imaginaba lo que le iba a suceder. Me convertí en asesino por azares del destino y así me tocó perder. El jefe de aquella banda quiso ponerle una trampa a un afamado bandido. Por tal hombre me tomaron y luego me torturaron, dejándome malherido. Ahí nació aquel rencor que lo llenó de terror a todos esos cobardes. Mi rifle de alto poder los ha hecho comprender que han encontrado a su padre. Me llevé por delante a cuatro y un aspirante, un hombre falta en la lista. Me buscan por donde quiera, como quien busca una fiera, pero no dan con la pista. Quiero decir lo que siento y será mi testamento si me llegan a matar. Me llevo seis pistoleros y otros tantos agujeros, no se les vaya a olvidar. Así el corrido se acaba de aquel Pancho Rubalcaba. La ley cumplió su destino. La cuesta de Carvajal testigo fue del final de ese notable asesino. Van a ser dos jornadas a los

le recuerda, cantándole sus corridos, murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. Sacan al patio con la luna cerrada.